Comenzamos el Café Mañanero con mucho ambiente de fútbol. Tenemos la final de la Eurocopa, donde está instalada España, que va a enfrentar a Inglaterra. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, la situación es similar con la Copa América. Tenemos a la vigente campeona Argentina, que va a enfrentar a una retadora Colombia. Eso en lo que tiene que ver con el fútbol, pero por los lados del Tour de Francia, es decir, en ciclismo, también tenemos muchas emociones. Tenemos este fin de semana dos etapas de alta montaña que prometen muchas, muchas emociones en la clasificación general. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de una jornada que empieza con 27 grados centígrados. Sube la temperatura. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. La temperatura, que está alta, por cierto, en la política. Ya les vamos a contar de qué se trata. Ahora escuchamos el informe de Mayerly Urrego sobre el comportamiento de la economía. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para hoy 12 de julio de 2024. La cotización oficial del euro, se amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia al alza del 0,3%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $85.590 por barril, con una tendencia al alza del 0,22%. IBEX 35 ahora cierra su jornada hoy con 11.170,0 con una tendencia al alza del 0,88%. Y vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina: el peso argentino 999,1 con una tendencia al alza del 0,2%, el peso chileno 993,4 con una tendencia a la baja de menos 0,62%, el peso colombiano 4.319,9 con una tendencia al alza del 0,4%, el peso mexicano 19,3 con una tendencia a la baja del 0,4%. Y estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Continuamos dando cuenta entonces, efectivamente, de las noticias más importantes del día. Y atención, atención a lo que vamos encontrando hoy en portada. Este es el tema, sin duda alguna, del día, la noticia del día, la ruptura de Vox con el Partido Popular, que afecta a los gobiernos regionales. Vox ha hecho realidad su amenaza. Los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición. Lo han escuchado. Pasa Vox a la oposición. Reacciones a propósito de esta noticia vamos a encontrar por doquier. Y la manzana de la discordia es la inmigración. Vox no ha estado de acuerdo que estos gobiernos aceptaran acoger menores inmigrantes no acompañados. Pero ¿es este el verdadero motivo para que Vox rompa con los gobiernos regionales donde venía gobernando con el Partido Popular? Lo vamos a analizar más adelante. En cualquier caso, a quien escuchábamos era Santiago Abascal, líder de Vox, confirmando que su formación saldrá de los gobiernos de coalición con el Partido Popular, recordemos, en la Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Extremadura, Castilla y León. Bueno, queda pendiente, no se confirma, Baleares. Sí, retire el apoyo parlamentario en el caso de Baleares. En el caso de Baleares también, bien. Donde los populares gobiernan en minoría para pasar a ser una oposición oposición contundente al Partido Popular. Es el cambio que tenemos entonces a partir de ahora en la geografía política española. El asunto, insisto, lo vamos a analizar más adelante, porque en primera instancia, como ya lo he anotado, la manzana de la discordia tiene que ver con la inmigración y más exactamente menores inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias. El gobierno de esta comunidad tiene agotadas sus capacidades y en consecuencia ha recurrido al gobierno nacional. Lo que ha propuesto el gobierno de Pedro Sánchez es que esos menores se repartan en el resto de comunidades autónomas. Guste o no, se trata de un tema humanitario. Y eso, menores. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que Vox rompa con el Partido Popular. Otro asunto a tener en cuenta es que Cataluña no ha acogido menores. Y quizás este también es un referente de Vox. ¿Por qué no ha aceptado Cataluña? Cataluña, que en este caso, recordemos, tiene una proximidad con el gobierno central. Y tiene que ver también con el argumento de Cataluña de que tiene sus capacidades agotadas. En el fondo es que no tiene capacidad o que no quiere. Es decir, está en el mismo lugar de Vox. También lo estaremos analizando hoy en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Vamos encontrando ya también reacciones a esta decisión. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha valorado la ruptura de Vox con su formación en los gobiernos autonómicos en los que forman parte y también en otras comunidades. Todo ello después de que el Partido Popular aceptara el reparto de menores migrantes no acompañados planteado por el gobierno y tras varias amenazas de la formación de Santiago Abascal de romper los gobiernos sí aceptaban y eso se ha hecho realidad. Es sin duda alguna la noticia del día con la cual se va cerrando también el fin de semana. Avanzamos en el Café Mañanero, tenemos más noticias para destacar en el contexto internacional y aquí están precisamente. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Miramos también lo que ocurre en el ámbito internacional. Ha terminado la cumbre de la OTAN. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vivió una dura rueda de prensa en la que ha confirmado que se ha sometido a 3 exámenes neurológicos. El mandatario estadounidense fue el encargado de ofrecer el balance final de la cumbre, pero el futuro de la reelección, de su reelección, estuvo como tema principal sobre la mesa. Siguiendo con más temas de actualidad, hay mucho para destacar también de lo que tiene que ver con América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido a la ONU medidas financieras para ayudar a Colombia con los acuerdos de paz. En una sesión dedicada a analizar los avances trimestrales de los acuerdos, Petro pidió, en particular, que a Colombia le quiten el riesgo de endeudamiento, es decir, los intereses de la deuda, que son del orden del 8 o 9%. Dicho dinero podría destinarse a la implementación de los acuerdos firmados en 2016 entre el gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, en particular la repartición de tierras entre los campesinos que han depuesto las armas. En el origen del viejo conflicto armado, uno de los principales puntos del mismo. Es la primera vez en que Petro asiste a este ejercicio trimestral del órgano de la ONU que sigue de cerca los avances de los acuerdos pactados en 2016 y que ahora pretende ampliar a otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otros grupos armados disidentes en lo que denomina paz total. Y cambiamos totalmente de tema. Escuchamos ahora a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el anticipo de Latino Deportes, donde recordemos tenemos la final de la Eurocopa y la final de la Copa América. Hablamos de fútbol. Sí, tenemos mucho ambiente hoy, futbolero. Y no solo eso, también el Tour de Francia, que promete muchas emociones con la llegada de la alta montaña. Ahora sí tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes, que podríamos decir también que es el resumen de la actualidad deportiva. Comenzamos con las grandes finales de este fin de semana. Y es que este fin de semana sí va a estar intenso, porque precisamente el domingo tenemos dos grandes finales. Por un lado, la de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Una España que es la superfavorita de esta gran final. Y es que mucho tiempo había pasado ya de que España no estuviese en esta gran final y con el superfavoritismo a su favor. Eso sí, tiene al frente a una Inglaterra que puede dar la sorpresa, porque es una Inglaterra que viene con ansias de ganar. Lleva más de 60 años de no tener un título grande, y es que el último alcanzado fue el Mundial de 1960. ¿Podrá Inglaterra con la ágil y juvenil España, que está demostrando que viene en un crecimiento desbordante? Este partido se realizará en el Estadio Olímpico de Berlín y se esperan muchísimas emociones. Continuamos con la Copa América, porque si la final aquí en Europa ha llamado la atención, la de América realmente está copando los medios de comunicación a nivel mundial, y es que se enfrentan Argentina y Colombia, y en la cual nos podríamos atrever a decir que ambas son favoritas. Eso sí, en las estadísticas la superfavorita es Argentina, y todo porque cuenta con grandes individualidades. Pero no olvidemos que Colombia está demostrando en este torneo que es el mejor equipo, el más estructurado, el más fuerte, y podríamos atrevernos a decir que también con grandes individualidades. Un partido que se realizará en el Hard Rock Stadium este próximo domingo, que indudablemente en horario europeo será a la madrugada, 2 de la madrugada. Continuamos con otra gran final, porque tendremos la final de Wimbledon, y dependiendo de los dos que salgan hoy precisamente viernes, porque se juega el ruso Daniel Medvedev frente a Carlos Alcaraz, el número 3 del mundo, el español, a las 2:30, el pase a la final, y posteriormente a las 4:30 o 5 de la tarde, el italiano Musetti se enfrentará al número 2 del mundo, Novak Djokovic, que si gana tendría opciones de recuperar el número 1 del mundo. Tremendas semifinales veremos en el día de hoy, para que tengamos los dos jugadores de la gran final también del próximo domingo. Y el Tour de Francia también tiene su expectativa y su atractivo, porque vamos a ver, ya después de haber hecho un hecho histórico, el negro Girami demostrando que no solamente Girmani estaba ganándose una sola etapa, dos etapas, sino que hace historia ganándose por primera vez en la historia del Tour de Francia un negro, 3 etapas. Espectacular la presentación del eritreo Binyan Girmani. Y lo decimos de las expectativas porque entramos a la montaña, a la dura montaña. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El desarrollo de toda la actualidad deportiva, recuerden, sobre la última media hora de nuestro programa. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario recordamos que en este viernes 12 de julio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena y Polvo. De igual forma que el día de hoy, 12 de julio, se están cumpliendo 1097 años de la fundación de Inglaterra tal como la conocemos hoy en día. De igual forma, entre los aniversarios del día, el reconocido futbolista colombiano, quien está siendo una de las máximas estrellas de la actual Copa América, James Rodríguez, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 33 años de edad, el reconocido delantero, siendo esto parte de lo más importante que tenemos para cerrar la semana en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos, y nos vamos a quedar con la música de un artista que comienza su gira de conciertos en For España. El rock de mi pueblo vive, así se llama. Por supuesto, estamos hablando de Carlos Vives. Se presenta en Madrid, exactamente en el Wizzing Center. Ambiente total, nos trae el sonido con el cual ha traspasado fronteras en los últimos 30 años. Y hay mucho que contarles acerca de Carlos Vives, que a propósito va a recibir un homenaje en la próxima edición de los Latin Grammy. Personaje del año, escuchen bien, Carlos Vives, el artista entonces que se hizo conocer aquí en España y a nivel internacional con La Gota Fría por allá en el año 93. Y desde entonces, como se dice en España, ha llovido bastante, pero sigue sonando esa canción como referente importante, su carta de presentación. Pero hay más en su repertorio. Por ejemplo, esta canción que se titula Es mi fiesta. Y es que Carlos Vives es un aficionado del fútbol. Y esta canción la dedica precisamente a la Selección Colombia. Ay, Dios mío, qué felicidad. Ella es mi fiesta. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz fin de semana. Bienvenidos al Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Qué momento. Se develan los misterios, la cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así y más nunca yo supe de mí. La conocí una vez. Cuando la vida me tiene desencantado, no necesito vencer la capa de ozono. Ella es la nave que me lleva hacia el espacio. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así y más nunca yo supe de mí. La conocí una vez. tengo tiempo para sentarme en la acera. Hoy tengo tiempo de vivir a mi manera. Hoy tengo tiempo para estar con mis amigos. Hoy tengo tiempo para vernos el partido. Y tú me tienes volando, tú me tienes jugando, tú al fútbol que nos invita a soñar, te digo. Tú me tienes saltando, tú me tienes sudando, tú me tienes en modo Pepsi total. Rompe la rutina y piensa que hay que gozar, que la vida y el tiempo se pasan. No cuenten conmigo que no voy a viajar, que la fiesta se queda en la casa. Señoras y señores, por eso todo cuidando domicilio que se pone cada vez mejor el compromiso. Bueno, mucho ambiente de fútbol este fin de semana. Por un lado, la final de la Eurocopa, y al otro lado del Atlántico, como ya lo hemos venido anotando, la final de la Copa América entre dos grandes selecciones, Argentina y Colombia. Y estamos escuchando ahí al maestro Carlos Vives, un aficionado del fútbol. Se cuela precisamente este tema en su repertorio. Son muchas las canciones que podríamos citar de su repertorio, pero yo quiero en particular mencionar una. Quizás no es de las más populares, pero también recomendada. Allá se juega, acá lo vives. Y efectivamente acá lo que vamos a vivir son los conciertos del maestro. Arranca su gira de conciertos, el rock de mi pueblo vive. Este 14, escuchen bien. Se presenta exactamente en el Wizzing Center de Madrid. Qué bien, el maestro Carlos Vives, siempre bienvenido a España. Una vez más, el público dispuesto a respaldarle, bailando sus canciones, coreando sus canciones, porque eso tiene justamente, que se conocen ya su repertorio. Apareció por allá en el año 93 con una canción llamada La Gota Fría, y como dicen popularmente, desde entonces ha llovido bastante. Y aquí sigue sonando justamente la Gota Fría del maestro Carlos Vives. Bueno, lo cierto es que vamos a disfrutar de esta y todas sus canciones, Fruta Fresca. Vamos a tener también en su repertorio, yo que sé, temas de pronto más recientes como La Bicicleta. Si algo tiene Carlos Vives es repertorio en sus canciones. Hombre, volví a nacer, una de sus canciones románticas. Qué bien el maestro Carlos Vives, que regresa a España de nuevo, cargado de canciones, sonidos con los cuales ha traspasado fronteras en los últimos 30 años. Y precisamente en virtud de esos 30 años de carrera artística muy exitosos, los Latin Grammy, la Academia de los Latin Grammy, le va a rendir un homenaje, y es el personaje del año en los Latin Grammy. Merecido de verdad. Qué bien, el maestro Carlos Vives. Y también ha estado haciendo colaboraciones muy importantes con referentes de la música latina, como es Marc Anthony, por ejemplo, que tenemos aquí. Era que estaba buscando justamente en el repertorio. Hay mucho definitivamente en el repertorio del maestro Carlos Vives. Por eso les invitamos una vez más a que no se pierdan sus conciertos en el marco de su gira por España. Una más. Aquí la gente le guarda el puesto al maestro Carlos Vives. Siempre que viene es un éxito. Y repito, es un referente de la música latina. Propone algo muy importante, y es la fusión de sonidos. Fusión, que significa unión. Hay mucho en su repertorio. Mil razones para acompañarle en su gira de conciertos que empieza este fin de semana. Trae sus canciones una vez más a Madrid, en este caso al Wizzing Center. Bienvenido siempre, Carlos Vives, y felicitaciones por ese homenaje que le va a ofrecer

Llega la rumba más crossover a Valencia en la nueva temporada Canela Discoteca. Dos pistas, dos ambientes diferentes. Pista 1, cumbia, bachata, merengue, salsa, punta, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Pista 2, con los mejores éxitos comerciales del momento. DJ JD y DJ Witz. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la 1. Refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas. Pista 1, 698-511010. Info y reservas. Pista 2, 643-4298-74. Calle Doctor Monturo 6, zona de Reus, paralela a la Avenida Constitución. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, repasando la actualidad, ¿eh?, como de costumbre, y todo el entretenimiento, las cosas como más te gustan. Bueno, aquí vamos también compartiendo nuestros contenidos en las redes sociales. Precisamente les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, porque de esa forma tienen la posibilidad de no perderse nada. Esa es la gran ventaja que sin duda alguna nos ofrecen las redes sociales. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río nos trae este segmento. El tema político del día. En el tema político del día tenemos la consumación de la amenaza que había hecho Vox al PP. Y es que en el día de ayer rompió con el PP en las 5 comunidades donde gobiernan, juntos con Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla y León. Y es que la extrema derecha clavó su línea roja en la política migratoria, y después de que los de Alberto Núñez Feijó aceptasen el miércoles el reparto de apenas 347 menores migrantes, Vox cortó con los populares en estas autonomías. Apenas un año después de que se empezasen a constituir los ejecutivos tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo del 2023. Y es que el de Castilla y León, creado en 2022, es el que más tiempo de vida tiene. Y a última hora de anoche, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció que el partido había decidido retirar el apoyo parlamentario de los populares y que sus vicepresidentes presentarán la dimisión para pasar a la oposición. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este rompimiento que está haciendo Vox y el PP, ¿qué partido se estaría favoreciendo y desafortunadamente qué ingobernabilidad entraría a generar en las comunidades autónomas que gobierna el PP? Y también nos preguntamos, ¿qué busca el gobierno nacional haciendo precisamente esta proposición de repartición de inmigrantes cuando todos los medios de comunicación estaban centrados en el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. We'll be right back. Hoy, desde luego, la actualidad en España tiene que ver con el candente tema político, la tensión que hay entre Vox y el Partido Popular. Tras la ruptura de Vox con el Partido Popular en la conformación de gobiernos regionales, podríamos pensar de que, lógicamente, estos gobiernos quedan en stand-by. Si bien es cierto, continúan, lo hacen de una forma debilitada, porque no cuentan con las mayorías suficientes para sacar adelante iniciativas complejas. Es el caso de la Comunidad Valenciana. Se perfila una inestabilidad en las comunidades donde gobernaban entonces el Partido Popular con el apoyo de Vox. Recordemos Extremadura, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Baleares. No sé si se me queda alguna más. Murcia también, Extremadura. Son los territorios donde venían gobernando el Partido Popular con el apoyo de Vox. La manzana de la discordia, los menores no acompañados que el gobierno de Pedro Sánchez decidió repartir en el resto de comunidades autónomas, incluidas las donde gobierna el Partido Popular. Y esta fue la condición que puso Vox sobre la mesa, que no se aceptaran acoger esos menores inmigrantes no acompañados. Terminamos de poner en contexto a nuestra audiencia, se trata de inmigrantes que llegan en pateras a Canarias, esto en el marco de una migración donde no solamente hay menores inmigrantes no acompañados, es simplemente una parte extrema de este drama. Lógicamente, cuando hablamos de no acompañados, quiere decir que no vienen con sus padres, que llegan solos y que, en virtud de razones humanitarias, apenas humanitarias, y también de los acuerdos internacionales que tiene España, tiene que acoger estos menores. Ya hay incluso espacio hasta para el refugio con los mayores que se espera para los menores. ¿Y qué ha pasado? Hombre, que Canarias ya tiene su capacidad agotada. Hay un sobreocupo. ¿Y qué ha hecho el gobierno en algo lógico, normal? Pues repartir por el resto de comunidades. ¿Y quiénes se han opuesto? Vox, el partido político de extrema derecha. Pero no solo Vox, también en Cataluña. Junts, esta es la única comunidad que no ha aceptado acoger menores. Es irracional, totalmente deshumanizado el gesto de los independentistas catalanes que se niegan a acoger a los menores, al igual que Vox. Eso les une, eso tienen en común. Entonces, lo que queda en las regiones donde gobernaban el Partido Popular y Vox es una inestabilidad, una debilidad. Por lo menos el Partido Popular va a continuar gobernando, así lo ha dejado entrever, al menos en el caso de la Comunidad Valenciana, el presidente Carlos Mazón. ¿Qué tanto le van a permitir fuerzas políticas como el Partido Socialista, el mismo Partido Socialista? Pues ya quien ha pedido adelanto de elecciones. Entonces, también vemos aquí cómo puede ser una jugada maestra del mismo Pedro Sánchez. Sí, pone esta propuesta sobre la mesa, genera la discordia de Vox y al mismo tiempo hace caer o por lo menos tambalear esos gobiernos regionales. Desde todo punto de vista, desde Vox, como Junts o los independentistas catalanes que se oponen a la acogida de inmigrantes o de menores inmigrantes, para ser más específico, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que puede estar utilizando esta situación para someter al Partido Popular. Es inaceptable, impresentable que se esté utilizando a la inmigración y en este caso a los más vulnerables, los menores no acompañados. Es triste que la política se preste para esto, pero vemos que es justamente lo que hay. Quizás una arista pendiente, un apunte sobre el caso de Vox. En las últimas elecciones, es decir, en las europeas, surgió un partido político que se ve que le está comiendo territorio a Vox y le amenaza, y quizás esta reacción tenga que ver con una maniobra para reconquistar el terreno perdido. ¿Le será suficiente? No lo sabemos, pero en cualquier caso es impresentable, inhumano, que se valga una vez más de la inmigración y en este caso de las personas más vulnerables, los menores de edad. Es nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero, dando una mirada a la situación política en España que tiene como manzana de la discordia la inmigración. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Recuerden, aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Momento para repasar la actualidad en el Café Mañanero. La prensa desde España hasta América Latina lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Acceda a Íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de Íqualo. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de sencillo, así de fácil. Además, envío de dinero. También puede acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas y todas las transferencias